Y una vez que terminamos el desarrollo de las noticias nacionales, vamos a una entrevista con Luisina. Ella es parte de Cururú, este hermoso grupo que viene rodando ya por distintos lados y ofreciendo los distintos talleres que están en sus haberes, para compartirlos con la gente que van visitando. Este fin de semana van a estar acá en Cooperativa Voces, acá en la provincia de La Rioja, compartiendo un rato largo con nosotros. Te damos la bienvenida, Luisina, al piso de Noticias con Mate. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien ustedes? A ver ahí. Ahí lo escucho, ahí está. Genial. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Y pero muy bien. Comentábamos que este sábado vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes acá en Cooperativa Voces a partir de las 17 horas. Sí. Bueno, vamos a estar llegando el mismo sábado. El Cururú a onda ahora está por la zona de Banda Florida. La verdad que es muy hermoso. Y vamos a estar llegando el sábado ahí de 17 más o menos hasta las 20. El taller se llama Fábrica de Papel. Sí. Y bueno, la idea que llevamos con Adriana, que es mi compañera y con quien estamos viajando, es realizar tapas, hojas recicladas y finalizar con una encuadernación bien simple, con la idea de poder demostrar que cualquier persona puede realizar su propio cuaderno o su propio libro. Genial. Y quería que nos cuentes más o menos cómo es que nace este proyecto de también brindar talleres, pero cómo es que llegan ustedes también a reciclar papel, a formarse en esto. Bien. Mira, el proyecto, como vos decías, se llama Cururú. Cururú significa sapo en guaraní, que de la zona que venimos nosotras, que es Paraná Entre Ríos, ellos eran los originarios, digamos. Y como estamos viajando en un Citroën 3CV, que le dicen de un montón de maneras y entre ellas sapo, decidimos ponerle, digamos, al proyecto de viaje, Cururú. Dentro de ese proyecto hay talleres itinerantes, junto con Adriana en Paraná trabajamos en una biblioteca que es la Biblioteca Popular Caminantes. Sí. Ahí durante yo 3 años y Adriana durante 7 dimos talleres a los niños de batucada, percusión, pintura, bueno, distintas actividades artísticas. Y bueno, teníamos la inquietud de recorrer Argentina, de encontrarnos con hermanos de distintas latitudes de nuestro país, y armamos el proyecto, y hace aproximadamente 3 meses que salimos. Estuvimos por Córdoba anteriormente, y bueno, ahora vinimos para La Rioja también a conocer un poco cómo es tanto la geografía como la gente. Genial. Y aquí en la tarde del sábado, que como decíamos va a empezar a las 17 horas, como sí, más o menos hasta las 20, vamos a estar, sí, compartiendo el taller de fábrica de papel. Y que para los asistentes y los asistentes, uh-huh, ¿qué es necesario traer? Bien. Vos me habías preguntado también lo de la fábrica de papel, cómo habíamos llegado a eso. Sí, sí. Te cuento que este taller está bajo el auspicio del Museo Interactivo Puerto Ciencias. Nosotras ahí hicimos unas jornadas de capacitación en las cuales aprendimos a reutilizar distintos tipos de papeles para luego hacer u hojas o cartón, o también que ese material pueda ser utilizado para realizar otras cosas, forrar cajas o forrar tapas de libros, por ejemplo. En esa jornada de capacitación, al finalizar, nos entregaron todo lo que es el equipamiento. Por ende, la persona que asiste, lo único que tiene que llevar es el papel a reutilizar. Es importante que el papel no tenga ningún tipo de plastificado, y mejor si no es de diario, porque las tintas que utilizan los periódicos es muy tóxica, digamos, y metes la mano en el agua, entonces como que no da a estar con el contacto con esas tintas. Bien. Genial, entonces, porque es complicado también reutilizar papel y sobre todo hay poco, por lo menos acá en la provincia, poco acceso justamente a algún taller para reciclar. Así que creemos que la convocatoria acá en Cooperativa Voces va a ser amplia y que va a ser una oportunidad para saber qué hacer con ese papel que está siempre en descarte, si se quiere, para volverlo a reutilizar. Sí, lo importante también es saber desde un principio para qué lo queremos utilizar el papel, para y eso también te va a dar un poco la pauta, porque la idea en el taller vamos a dar algunas ideas de cómo teñir el papel, algunas ideas de cómo decorarlo, todo también, como te digo, va a depender de para qué lo utilizamos. Y Bien. Lo importante también es saber que es un procedimiento sencillo, que tiene algunas cuestiones nomás a tener en cuenta, que es la que le vamos a compartir el sábado, y también saber que cualquier persona que quiera asistir y quiera sacar fotos para después hacer los bastidores, que es lo más complicado, lo va a poder hacer. La idea es que entre todos compartamos y que todos se vayan sabiendo exactamente lo mismo que sabemos nosotros. Genial. Perfecto, entonces vamos a tenerlas acá, la dicha de que puedan venir con el cururú acá por Cooperativa Voces. Así que las esperamos y, bueno, como les decíamos, esperamos que sea amplia la convocatoria. Bueno, hay que recordar que es a la gorra, nosotras venimos trabajando así como a forma de intercambio, así que lo económico no sea un impedimento, pero bueno, eso es a la gorra. Y después también quería agradecer porque, bueno, desde un principio nosotras intentamos hacer como un paneo de lugares a dónde ir, y cuando escribimos a la cooperativa, tus compañeros y especialmente Cunis fueron así muy, muy amables así en todo lo que fue la coordinación para que los talleres sean posibles. Genial, ese es justamente el espacio que siempre está abierto a diferentes propuestas, así que las esperamos este sábado. Bueno, Mariana. Un abrazo y las esperamos. Bueno, muchas gracias, nos vemos el sábado. Ahí está, repetimos la invitación